Radio, Radio Anime Nexus. Anime Nexus. この場所も悪くない晴れ空だった。

Iniciemos, gente, el programa del día de hoy. Creo que está muy fuerte mis audífonos. Como siempre, jodo la introducción. Perdón. Como iba diciendo, gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición de El Club 4 el día de hoy. Mayo. Como que este mes no me está gustando. Siento que ya dos celebraciones continuas un día domingo ya no me gustan. Me interrumpen el programa. El anterior fue el Día del Trabajador, ahora es el Día de la Madre. Y yo no sé qué hacer. Ya no puedo celebrar nada. No puedo. Pero no importa. Me presento, gente, antes que todo. Mi nombre es Haru. Y en las siguientes 2 horas estaremos escuchando lo mejor, según mi punto de vista, cabe destacar, porque me dedico a revisar lo nuevo que hay. Todos los estrenos de esta semana que nos entregan los chicos de Japón. Ando enredado. Fantástico. Como siempre, empezamos mal el programa. Pero bueno. Como iba diciendo, revisaremos en las siguientes 2 horas todo lo correspondiente a los estrenos de el país del sol naciente, Nihon, con todos sus correspondientes géneros, por ejemplo, J-Rock, J-Pop, Electropop, Jazz también puede ser, por supuesto. A ver, ¿qué más podría ser? ¿Algún género? Folk, que también se está destacando mucho últimamente. Y el género que se le ocurra en su mente. Así que esperemos que se quede con nosotros las siguientes 2 horas. De fondito está escuchando algo estreno, que es de H. Cetrio, que es un poco de piano jazz, que es bastante entretenido. Y espero que les esté gustando esto. Ya, les enseño. Mejor les... Ando enredado en todo sentido. Les cuento cómo funciona la cosa en el Club 4. Antes que me enrede un poquito más. El Club 4 se dedica a buscar los estrenos, como ya había dicho anteriormente. Pero la particularidad que tiene este programa es que no tenemos temas de conversación, ya que en vez de temas hablamos de los grupos y los protagonistas, y los protagonistas del programa son ellos, los artistas, no yo. Así que si quiere participar con el programa, quiere mandar un saludo, quiere mandar un pedido, le indico que tiene que hacerlo a través del Facebook, que lo puede encontrar en la página de animenexus.mx. Sale un pequeño banner de Facebook en la parte superior, al lado del logo, en donde está el banner. Apreté clic, lo mandará directamente al grupo del Club 4. Yo lo uniré enseguida. Y prontamente, cuando esté publicando el correspondiente post al tema, podrá votar por su artista favorito. Estaremos pasando todos los artistas. Bueno, no todos, son la mayoría, ya que hay algunas artistas que mandan, digo, que publican sencillos y como que no están a la altura, porque prácticamente usted lo escucha y le van a doler los oídos. Entonces, hacemos un filtro y luego aquí tenemos por lo menos 1 hora y media de música para ustedes, además de la media hora correspondiente al hablar y a sus pedidos y promociones a otros programas. Bueno, me siento un poquito mejor. Saludos para Mayraka Rueda. Sí, Rueda, sí, está bien. Saludos para ella, que se acaba de unir al grupo del Club 4. Gracias por unirte. Espero que participes prontamente. Como iba diciendo, muchos estrenos esta semana. En verdad, como ha pasado ya en mayo, los grupos conformados por hombres, el género masculino, se hace presente en el Club 4. La verdad, prácticamente es una hora de ellos. Así que, uff. Ya tenemos 15 minutos perdidos. Quería 15 para pedidos y ni solo música, ya no importa. Empezamos el programa del día de hoy con un poquito de Yo creo que le va a gustar. Hace tiempo que no escuchamos un poquito de J-Rock. Estos son los chicos de World Mountain, que publicaron su sencillo y salió recientemente su álbum titulado Enishi, que la verdad es bastante variado. Es algo que uno tiende a escuchar normalmente cuando empieza a buscar grupos poco conocidos de J-Rock. No los exponentes más. Así que sin más que contarles, espero que lo escuchen y lo disfruten. Vamos con este temita de este álbum de Eichi, este sencillo titulado Suba Me. Seguimos con un poquito más de estos chicos y su nuevo álbum, este temita titulado UK, ¿no? さよならして思うなこれからの僕の Gente, después de ese pequeño inicio de programa, espero que les haya gustado lo que acaban de escuchar de los chicos de Good Moment Time, que sinceramente es un grupo que siento que después los va a sorprender bastante, porque para tener tan nivel y no tener tantas canciones conocidas, hay que tener talento. Así que si están en el grupo del Club 4, por favor, dejen atadito el nombre de los chicos de Good Moment Time y el álbum que se tituló Age. Así que anótenlo, porque después estaré publicando la encuesta para elegir el mejor de la semana. Bueno, como ya me había quedado anteriormente, tengo que mandarle un saludo a Brian Lezama, que está de cumpleaños hoy, así que un saludo, un abrazo, que tengas un muy lindo cumpleaños, la pases muy bien con tu familia. Y que no te jodan por el tema del Día de la Madre. Normalmente cuando uno está de cumpleaños en un día de fiesta, es como ¡ah! Mi prima está de cumpleaños en Navidad, pobrecita. Me acuerdo de eso. También saludito para Ana Moya, que ya nos mandó un pedido, el cual se canceló y luego puso otro. Así que ya lo tengo descargado incluso. La verdad, podríamos ir con el bloque enseguida para terminar con los pedidos rápidamente. Nos pidió el opening de Noragami, la primera temporada, el cual se titula Goya no Miyaz, Nishiawase. Miren, no me equivoqué. Y el grupo es de Hello Sleepwalkers, así que no se equivoquen. Aquí no. Y la chica nueva, Mayra Carrueda, nos pidió un tema estreno de un dueto coreano llamado FX, así que también lo estaremos poniendo en la brevedad. Pero primero que todo, antes de seguir con el tema de los pedidos, quiero ir a un bloque femenino de música para no interrumpir la cosa. Pase Pied también nos entrega un lindo álbum que tiene el nombre sencillo prácticamente, porque son tres canciones. Este álbum titulado Yoake Mai y esta canción que contiene el mismo nombre, así que vamos y volvemos, gente. Quédense en la sintonía. Empezamos con los pedidos, gente. Este pedidito, como ya había dicho anteriormente, antes de empezar el bloque, es de Anamoya, los pide el opening de Noragami. Es de temita de los chicos de Hello Sleepwalkers, Goya no Ishiyamase. Con dedicatoria al chico que le hace palpitar el corazón, JMCC. Bueno, gente, sin nada que decir, vamos y volvemos. Otro video más, gente. Este es de Mayra Carrueda. Nos pide este estreno del dueto de K-pop llamado FX. Video por el momento. Este video es de Orphan, de los chicos de Yorosuya. No se olvide escuchar los días lunes. Este temita es de Kill la Kill, interpretado por Ganilleria. Ambiguous. Cajicando, してた煌めく世界の答えはいつだってティーカップの中映っていたんだ。やけどしそうな温度甘すぎる死にがすぎるそう自分たちだけのフレーバー飲み干してあの日君が教えてくれたなんだかわかんない暑さが頬を伝うからそれぞれの想い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。なんだかわかんない暑さが胸を焦がすから運命の糸手繰り寄せたその先にほらどこまでも続くみたい。今日も君が教えてくれたなんだかわかんない暑さが頬を伝うからそれぞれの願い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。 Hacemos una pequeña pausa y volvimos con las cosas que nos corresponden el día de hoy. Sigo con más estrenos, gente. Esto es The Poor Hit con su sencillo recién estrenado Mermaid. On the gas, gonna take you far away. So don't be afraid, release some new emotion. I want you, girl. What makes you turn me on? How can I have you now? Feel so close to me. もう神秘的女神その愛苦しい表情に悲しげに放つ伝う無垢なメロディー近づいて離れてく君の心の防波堤 So don't be afraid I'll take you everywhere. Oh girl, what makes you turn it on? How can I have it now? Feel so close to me now. You got me feeling like blah blah blah「口づけで優しくして」 Can you feel my love, love, love? Al lado femenino, gente, y este temita viene incluido como el lado B del opening de la serie Mayoiga. Este es Aima Majima con su tema Kimi. Y seguimos con más música, gente. Este temita de Nígida Gallega, titulado Day by Day. Saludos para Kaoru, que por fin llegó. La ayudé técnicamente. Así que esperemos que todos disfruten de este temita recién salido del horno. Con más música, gente. Este yo creo que puede ser el estreno de la semana. Nico Touch and the Wolves nos entregan un nuevo álbum titulado Straitor, y este es el lado B de este álbum, Bad Robot. Bad Robot. Bad Rabba con Nico Touches the Walls. Seguimos con más estrenos. Esto es de los chicos de XOX con su nuevo sencillo titulado X Summer. Dentro de este sencillo sale esta canción titulada Nice Day. Smile, 君の笑顔浮かぶ。 Favoritos esta semana, los ositos Fatsman After School nos entregan este temita sencillo titulado She the Out. Disfrútenlo. シビ繰り返しの毎日満員電車に揺られては周りの奴らの顔色が買う愛想笑いも板についてどうにか僕は元気でやってるよ子供の頃に描いてた理想の僕ではないけれど大人になるってそういうもんだろうな自問自答したところでいつもと同じ朝が来るどやされてため息ついて毎日うんざりしちゃうよなだからたまにはサボってさ気持ちリセット今日はどっか出かけよう明日はきっといい日だと自分でそうつぶやいてみるやることなすことうまくいかなくて嫌になることもあるけれど明日はきっといい日だよだから頑張って生きてゆこうぜきっと辛いこともあるけれど歩き出そうさあくだらねえこの素晴らしき世界をばかりの毎日周りのやつは笑いながらもうそろそろ諦めなよってさなあ人に言われて諦めるほど僕の夢は安くないつまずいて涙こぼしてもうダメだなんて塞いでしまった時は振り返ることも必要だ下がった分だけもっと前に進めばいい明日はきっといい日だと自分でそうつぶやいてみる夢や理想の全部が全部叶えられるわけじゃないけれど君が選んだ道だから負けないで最後までやりきろうぜきっと迷うこともあるけれど今しかない今しかできない君だけの人生だから明日はきっといい日だよだから頑張って生きてゆこうぜきっと辛いこともあるけれど歩き出そうさあくだらねえこの素晴らしき世界をThank you. Y nos vamos con algo un poquito más fuerte. Esto es de Nowis. Este gordito bajista. Con este álbum titulado Club Up. Y este sencillo titulado Trace It Out. Y el estreno que algunos querían, K-Talk esta semana nos entrega este sencillo titulado Hello Wonderland. Cause que el José votó por ellos. Aquí va lo nuevo de los chicos de NIAM, Parabellum Bullet, y su nuevo álbum titulado Words on Lifeline. Este sencillo titulado High Matsuri. Saluditos para el Toquete, que ya está sintonizando, y también saludos para el José. Yo creo que esto va a ser uno de los estrenos que no se esperaban. Esto es The Miss Lamp Girls con este sencillo Stronger. Mejor escúchenlo y después voten por él. つもの街なんでもない今日を記念して乾杯空の色も気づけば変わり一般家庭じゃ有名しとき安い時計の時計の針思ったけどやっぱり止まってる贅沢な一人飯ピピリピピリピザデリバリーワクワクで頼んだサイドはコーラサラダはクーポンに入ってないでも半分以上は残ったピザ見ながら寂しがり一人でも欲しいもん朝食にするもん後悔とかするわけないっしょ Más y más y más, gente. Esto viene dentro del de lo nuevo de Aimer, si me equivoco, con respecto a la serie de Kabenari, el ending, si no me equivoco. Este es el lado B de eso. Esta canción titulada Súbica. 笑顔の奥なみ高くした日々も今は確かなメロディーになった変わったのは季節だけじゃないよってそして春の影さよならつけて笑った夏の足音を探すシーツコーティー It's gone, babe. 大丈夫 Y esto sí me gustó. Esto es bastante alternativo. Este es Alicia con Wandering Man. Go now. Ya volvimos, gente, para hacer un poquito de promo, como se debe hacer. Es que Katy se fue ya, así que puedo hacer la promo tranquila. No se olvide de escuchar Distrito Banzai todos los días viernes a las 11 de la mañana, hora del centro de México. 13, o sea, 1 de la tarde, hora Chile. No se lo pierdan solamente aquí por Radio Nexus, la música más extraña que se pueda imaginar, porque Katy tiene un gusto bastante peculiar. Me gana a mí y siento que yo tengo un gusto de cojones, porque no sé ni lo que escucho. Así que sintonicen Distrito Banzai prontamente, que va como más o menos en la misma temática que el Club 4, pero un poquito más alegre. Así que no se lo pierdan. Katy nos mandó un pedido para hacer promo. Esto es de Kiaso Neko Kamine con su sencillo Galaxy, que lo estará poniendo prontamente el día viernes. Chicken. Y vamos con el pedido de Cuadro, que lo pidió hace ratito. Esto es de Old Codex Catal Rhythm. Mauricio Eduardo Ortiz los pide este temita del ganador de la semana pasada, Romblin Carsus. Este temita titulado Siamps. Cool. Y seguimos con más estrenos, gentes. Esto es de Haikara Hakuito. No, Hakati. No sé cómo era la terminación del nombre. Con su nuevo álbum titulado The Billions Light Years of Music. Este temita titulado Set Tuner. Bueno, gente, ya pasamos hace rato todo lo que teníamos correspondiente a la encuesta de esta semana. Así que los invito cordialmente a todos a ir al grupo del Club 4 si es que ya es miembro. Si no, únanse y vote por su favorito de esta semana. Los concursantes son los siguientes. bueno, le voy a decir cómo va la tabla actualmente. En primer lugar va Nico Touches the Walls con su nuevo sencillo, Strato. Luego viene World Mountain, con lo que empezamos el programa, y su álbum Eishi. Luego viene Ami Wajima con Henso Drive, si la conocerán por el tema de opening de la serie Mayoiga. 9mm Parabellum Bullet con Walls of Life Lane. Fansman After School con Sekai no Kotoha. Pacey Pete con Yoake Mei. Sí que no me enredo. Gator con Hello Wonderland. Miss Lamp Girls con Stronger. Y si no me faltan, dos. Aimer con Ninelai. Y finalmente por Hit con Mermaid, que es un sencillo que también lo escuchamos hace poco. Así que por favor vote para elegir prontamente al ganador de esta semana. A momento va ganando Nico Touches the Walls por una... No creo que lo saquemos de ahí. Pero nadie se sabe, así que los queda un poquito. Los quedan exactamente 10. ¿Sí? Y les recuerdo, en verdad esta canción la estoy usando de fondo porque si no, no alcanzo a despedirme ni nada de eso. Ahora vamos con un bloque de rock, porque hice una encuesta hace poquito, casi nada, donde pregunté a todos ustedes si les gustaría un bloque de un bloque que lo iba a llamar La Ley del Rock. Ese es el nombre hasta el momento, porque si no se me ocurre otro nombre, pero suena bien, suena corploso. Y el propósito de este bloque de Light Rock sería poner un poquito de algo que no sea de Japón, pero sí bastante conocido. Por ejemplo, digamos nombre de bandas: Queen, Muse, The Offspring, Fall Out Boy, Foo Fighters. Hay bastantes nombres en el ámbito del rock, el cual yo soy bastante fanático. Y seguramente ahora estaremos escuchando un poquito de ellos. En verdad, creo que ya tengo preparado un bloque que es de Queen, con un tema bastante conocido. Seguramente le van a gritar cuando lo escuchen. Y los otros, Arctic Monkeys, que también tengo un temita que no es tan conocido, yo creo. No sé, no conozco todo el conocimiento mundial, pero para mí no es tan conocido. Así que por mientras, ¿qué podría decir? Voy a esperar a que termine el correspondiente tiempo de la encuesta. Y de fondito estaba escuchando a Kei Saito, que no estuvo en esta semana de participante de la encuesta. No logró, no me convenció. No me convenció para estar en el listado y no lo puse, pero va. Si a usted le gustó, puede escucharlo tranquilamente buscando links de descarga o pidiéndole directamente a mí. A ver, también saludos para Alphonse Ávila, que se reportó al final del programa. Saludos para ti, mijo, que acabas de llegar. Se me había olvidado que tenía un salud. Ya. ¿Cómo se llama? Empezamos con este bloque especial de rock. Yo sé que la sintonía se va a bajar así de punta para abajo. Espera, creo que se me saltó una cosa. No, esta no. Se me va a caer la sintonía, pero no importa, esto es The Queen. Este temita seguramente lo escuchó alguna vez. Esto es Another One Bites the Dust. Get me out of my house. Y ahora sí, para casi terminar el programa, esto es de los Arctic Monkeys, esto es You I Wanna Know. Stay. Even if we both know that the nights were mainly made for Y así, gente, terminamos el programa. Espero que les haya gustado este pequeño bloque de la ley de rock. Estaremos escuchando prontamente. Muchas gracias por haber sintonizado Radio Nemenexus. No se despegue de la sintonía. Ahora no viene lo de Matsuri, anuncio, no está lo de Matsuri. Pero no se lo pierdan, que va a estar muy, muy, muy, muy bueno. Así que, ¡ay! Nos vemos la próxima semana ya con más del Club 4. Recordamos, la ley de rock va a ser pedidos. Entre más pedidos haya, la ley de rock más va a durar. Así que, ¡no se lo pierdan! Muchas gracias y me despido. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.